Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes, estamos aquí en una nueva emisión de su radio Afínamela. Estamos ahora con nuevos integrantes, los cuales les pediría que se presenten, por favor. Yo soy Juan Daniel Quiñones. Yo soy Stalin Gualetuño. Yo soy Dani Mayorga. Entonces, en esta nueva edición vamos a escuchar las obras que trajeron nuestros compañeros, así que comencemos. Como saben, hoy toca el programa de 2x1. Para los que no sepan, es dos obras de un artista. Entonces, hoy yo les he traído a la banda Led Zeppelin. Es una banda nacida en 1968, una banda de rock clásico. Yo he traído el primer tema, que se llama The Rover, que es uno de los, tal vez un poco menos conocido, porque entre Led Zeppelin, su discografía y bastantes himnos de rock. Antes de escuchar el tema, quiero decirles un poco de la historia de Led Zeppelin. Sus integrantes son Jimmy Page en la guitarra, John Bonham en la batería, Robert Plant en la voz y John Paul Jones como bajista y tecladista. Esta banda al iniciar fue conocida más que todo por la prensa y todos los que escuchaban rock. Fue conocida como un supergrupo, uno de los más grandes que se ha visto en la historia, ya que todos sus integrantes eran músicos muy experimentados que tocaban con músicos de sesión y entre otras cosas eran bastante conocidos. Entonces escuchemos este tema de Rover que he traído hoy, de 1975, de su álbum Physical Graffiti. Escuchemos. Bueno, como les dije, esta canción es de 1975. Bueno, para este entonces ya tenían su sonido bastante consolidado. Y bueno, Led Zeppelin fue una de las bandas pioneras en muchos métodos de grabación, en muchos métodos de producción. Entonces, es una banda de los que más aportó más que todo a la industria pop y rock. Entonces, influyó en muchos artistas y muchas bandas. Su carrera duró hasta 1980, que es cuando murió su baterista John Bonham. Después de eso, la banda ya se separó. Este tema en particular lo escogí porque me parece que tiene un sonido bastante nuevo para la época. Y es un sonido que fue evolucionando bastante, y esto sirvió como influencia de muchas bandas y muchos sonidos que vendrían después. Es una versión remasterizada, por lo que me parece, ¿no? Claro, es un remaster de los últimos que sacaron, porque me parece que en 2015, de 2012 a 2015, sacaron unos remasters de toda su discografía. Entonces, un remaster de esta canción. Y es que hablar de esta banda es algo simbólico. Con más de 30 años, no sé si estoy en lo cierto. Y también pudiendo investigar un poquito, pude ver que también es al nivel de los Beatles, que también hicieron buena música. No sé si me puedas dar un poquito de esa información. Ah, claro, o sea, esta banda, como dije, se fundó en 1968, entonces son ya 40 años, o sea, eso que te digo que lanzaron los Masters fue una edición de 40 años de la banda. Entonces sí, fue justo casi después de los Beatles, ya cuando se iban separando, ellos justo empezó Led Zeppelin. Interesante, ¿no? La banda que han hecho historia, ¿no? Hasta ahora, que han hecho desde su principal guitarrista, Jimmy Page, que ha sido versátil en rock, en blues, and rock, heavy metal. Sí, es full interesante como al principio de Led Zeppelin, desde el inicio de la formación de la banda, fue evolucionando desde un sonido más blues, siempre enfocado al rock, pero o sea, al principio tienen un sonido más blues conforme al ritmo y a la sonoridad característica. Entonces, a partir de estos álbumes, los últimos que sacaron, tiene una influencia con diferentes tipos de rítmicas, armonías que ya no son típicas del blues. Entonces es una de las bandas, como bien dijiste, más influyentes del rock en la época de los 70, 80, donde llegó la banda. Entonces, buen tema. Claro, como dicen, claro, empezó desde blues, con un poco de folk, y de ahí fue evolucionando hasta crear. O sea, son considerados como unos de los creadores del heavy metal. Y sí, o sea, traje otro tema también para seguir con la dinámica de 2x1. Este tema, en cambio, es un poco más acústico. También tiene un poco de esa influencia de rock, pero también se van a fijar un poco de esta influencia del folk, del country que tienen en su música. Escuchémoslo, se llama Ramble On, de su segundo disco. I'm going round the world, I gotta find my girl on my way. Este tema de su segundo disco fue lanzado en 1969. Después de esto ya como que lanzaron su carrera. Se fueron a giras por Estados Unidos. Eso no comenté, son originarios de Inglaterra. Todos sus integrantes son de Inglaterra. Después de esto ya llegaron a todo el mundo y se hicieron mundialmente conocidos. Más que todo por su sonido, también por el virtuosismo de sus integrantes, que cada uno era conocido. Ahora son famosos porque cada uno de ellos es considerado como que de los mejores en su instrumento. Bueno, después de escuchar, no sé qué opinen de este tema. Sí, se nota bastante la influencia folk, en especial por la manera en cómo utilizan la guitarra de cuerdas de metal, ¿no? Que es electroacústica, sin dejar igual de combinar con la batería estridente que es característica del rock, al igual que la guitarra eléctrica. Entonces sí, se puede evidenciar bastante esa influencia. Bastante interesante lo que nos comentas, pero ahora toca hablar el siguiente tema, que es el tema que yo traje de Woodkid, que es un cantante. La canción se llama Land of All. Así que primero escuchémosla y luego hablemos un poquito de él. Petrol stain sailboat. special stained sailboat. I used to dream about the other side, the sun rising on the skyline. Bueno, como pudieron escuchar, esta canción fue interpretada por Joan Lemoine, que, bueno, su nombre artístico es Woodkid. Él estudió ilustración y animación en la escuela de Emile Coe, donde fue diplomado con honores, y después se marchó a Londres para cursar serigrafía en el Swindon College. En 2004 se instaló en París para trabajar en la agencia de diseño gráfico H5 y un año más tarde incursó en el cine. Primero formó parte del equipo de Luc Besson, que desarrolló la película Arthur y los Minimoys, y después hizo los bocetos de la cinta Mary Antoinette, dirigida por Sofía Coppola. Así que él tuvo bastante incursión en el arte, como se puede apreciar, ¿no? Desde bastante joven, y sus letras siempre son un poco melancólicas, un poquito tristes, se puede decir. Siempre tratan de recordar tiempos pasados, ¿no? Tiempos que no volverán, o simplemente son letras melancólicas y con una melodía que, por lo que veo, siempre se enfoca en las cuerdas, el piano y los metales, o sea, los brazos, a veces me he dado cuenta. Así que bueno, ¿qué les parece? Sí, a mí me pareció muy bonito el tema. La verdad, nunca había escuchado The Busquets. Me gustó bastante de instrumentación, como tiene el piano. También me parece que asoma un poco el órgano, las cuerdas. Y me parece que tiene un estilo bastante minimalista, ¿no es cierto? Como que el piano siempre mantiene esos acordes y nos recuerda este minimalismo cinemático, como dices, que después se empezó a desarrollar películas e incursionar en todo esto. Se nota todo ese sonido minimalista en los teclados, en las cuerdas. Muy bacán. Y también al final la producción de temas estuvo bastante buena. Sí, de ley. Aparte, como dices, este minimalismo cinemático ya viene siendo también de una parte como que de la nueva camada, ¿no? Porque me resulta interesante cómo mezcla ya estos recursos con la música electroacústica. Entonces se puede ver bastante como ya es un poco más moderno a lo que se venía haciendo un poco antes. Pues sí. Entonces ahora escuchemos la segunda canción de Woodhead que traje, que se llama Boat Song, o sea, Boat Song, no canción del bote, ¿no? Así que bueno, primero escuchemos. Our bags and said farewell and tied the knot and raised a sail. We threw our hearts into the sea, forgot all of our memories. The wind was sweet and smelled of home. The sea was rough and felt unknown. Escaping shores of lunacy. The night, twilight, infinity. Can we keep our bearing straight? Or will we be blown off? Are we instruments of fate? Or do we really have a choice? Whispers in the gales, like in the songs and shattered tales, where krakens raging in the sea crack shapes into a million pieces. Or can we keep our bearings straight? Blown off course. Are we instruments of fate? Or do we really hide a choice? see. For guide all of our memories. En lo que respecta a su carrera musical bajo el seudónimo Woodkid, el 28 de marzo de 2011 lanzó su primer EP, Iron. El sencillo Iron fue utilizado para promocionar el videojuego Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Revelations, perdón. Bueno, yo lo conocí realmente por este videojuego. Y un año después publicó su segundo single, que se llama Run Boy Run, el cual fue utilizado para promocionar el juego Dying Light en 2003. Y por su videoclip fue nominado a un premio Grammy de 2013 en la categoría de Mejor Video Musical en formato corto. Su primer álbum, The Golden Age, fue publicado el 18 de marzo de 2003. Y como pudieron notar, siempre tiene este aire no nostálgico, un poquito lento. Siempre sus letras son un poquito nostálgicas, siempre. Tratan de rememorar así el pasado, no sé, el pasado y todo eso. Bueno, ¿qué les pareció esta canción? Bueno, yo pude notar que la persona, Wozke, ha sido como una persona promesa, se puede decir, que además ha sido nominado a Grammys por lo que actualmente está haciendo y por lo que ha estado logrando. Entonces, un poquito hablar sobre esta canción, me gustó sobre la interacción que había entre la parte musical y la parte que se cantaba. Entonces se escuchó demasiada melancolía, demasiado, ¿cómo se dice por aquí? Puñalero. Entonces, wow, o sea, la verdad a mí también me pareció muy interesante, porque yo jamás había oído de él. Entonces ahora sé de cómo salen las cosas, ¿no? Este tipo de música. Entonces, qué genial, la verdad. Bueno, vamos a comerciales, así que no te despegues y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no subas a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, cómo está esta tecnología milenial! ¿Qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, regresamos de estos comerciales en este programa 2x1. Hoy les he traído un compositor, un músico ecuatoriano de la ciudad de Guayaquil, Carlos Rubir Infante. He traído un pasillo que lo compuso, llamado Esposa. Entonces vamos a escucharlo y luego vamos con un poco de biografía y cosas que él ha hecho durante toda su vida. Seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Fresca que te riegue, no he de ser yo quien te dará una pena, ni he de ser yo quien el amor te niegue. Quiero que seas feliz mientras yo viva, que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Acabamos de escuchar este pasillo del compositor y músico Carlos Rubira Infante. Nace el 16 de septiembre de 1921 en la ciudad de Guayaquil. Desde muy temprana edad su padre lo obligaba a trabajar para colaborar con el sustento del hogar. Durante toda su vida ocupó diferentes ocupaciones de trabajo como obrero, velero, bombero, vendedor. Además fue empleado en las oficinas del Correo Nacional de Guayaquil. Él no recibió estudios más. Carlos Rubiro Infante, cuando empezó en la música, se une a un primo, donde tocaban en ese tiempo así las serenatas y les apodaron los mariachis. Durante toda su vida, Carlos Rubiro Infante tuvo varias premiaciones, como el primer premio de improvisación de Chile, premio nacional Eugenio Espejo por el gobierno nacional. Y un poquito hablando sobre este pasillo, primero le dedica a su esposa. Donde una partecita dice: yo te daré mi amor, que vi flor en plena primavera. Entonces, habla en sí del amor, de la entrega hacia la mujer, ¿no? Hacia ese sentimiento que tenía hacia ella. No lo había escuchado. Se nota que es bastante moderno en la forma en cómo usa los recursos armónicos, saliéndose de las cadencias típicas, ¿no? Me refiero a que no, tampoco se aleja mucho de la forma, digamos, típica del pasillo, ya que sí se puede apreciar las cadencias típicas. Pero, por ejemplo, me sorprendió bastante el inicio, que fue que no se notaba tanto los pulsos o la figura rítmica del pasillo, sino que era un poco más libre. al igual que el ritmo, que no estaba tan marcado el ritmo del pasillo. La verdad, tuve que ponerme a contar un poco, a ver si es que encontraba el tres cuartos para ver dónde se sumaba el pasillo. Después, ya con el rollo de la pieza, me lo mostró muy obviamente, ¿no? Súper interesante. ¿Qué piensan ustedes? Sí, a mí también me gustó esta versión, más que todo de instrumentación. No sé quién es el artista, me parece que es Vargas. No sé si sabes algo más de él, pero me gustó bastante la instrumentación, un poco más moderna, más eléctrica, con el bajo eléctrico. Había dos guitarras, el cajón y el piano, claro. Y creo que también había una batería que llevaba un poco la percusión. La guitarra que dices es un, me parece que es un requinto, el que está teniendo. Ah, cierto, claro. Sí. Cierto, sí, la sí. Guitarra y el requinto, eso no me di cuenta. Y sí. No sé, ¿no tienes artista, si es que sabes el nombre? Bueno, este es un formato actual, donde se grabó en un programa Autores en Vivo. Entonces el que canta se llama Fernando Vargas. Él fue alumno del compositor Carlos Rubino Infante, como un dato curioso. Rubino Infante sabía coger alumnos y sabía darles sus conocimientos, sus enseñanzas. Entonces, como pudieron apreciar en la canción, entonces fue un claro ejemplo de eso. Entonces, ese es como un pequeño dato que les puedo compartir de esta canción. Bueno, seguimos con, he traído otro tema más de Carlos Rubir Infante, que se titula Playita Mía. Bueno, escuchámosle y le seguimos comentando. Chica linda, la que me hace padecer. Cuánto diera en esta vida por ser el dueño de su querer. Ella sale muy airosa por el parque a pasear. Se la mira bien graciosa con su elegante modo de andar. Chica linda, una mirada yo quiero para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca que hace que sufra mi corazón. Chica linda, por su cuerpo y por su andar. Qué bonita es su mirada y su sonrisa es su madrigal. Por eso a mi chica linda me la quisiera robar, porque yo no sé hasta cuándo tendré esta pena que soportar. Linda, una mirada yo quiero para brindarte sincero, mi pecho lleno de un gran amor. Chica linda, déjame besar tu boca, calma mi pasión tan loca que hace que sufra mi corazón. Bueno, seguimos con Carlos Rubir Infante. Fue profesor en la Escuela del Pasillo. Además, presidió la Asociación de Artistas del Guayas y presidente de la Asociación de Autores y Compositores del Ecuador. Cabe mencionar que el compositor falleció ya en el año 2018. Entonces, se daba la ocasión para darle un pequeño reconocimiento por las muchas composiciones que ha hecho. Se destacó en múltiples géneros musicales, se dio a conocer los ritmos tradicionales del Ecuador, como es el pasillo que acabamos de escuchar antes, el pasacalle. Y entre sus composiciones fueron más o menos unas 400 conocidas y no conocidas, se podría decir así. Un poquito hablando sobre el tema de esta canción, es las canciones que él dedicaba era a los lugares de la patria, a la naturaleza, a las diferentes provincias, cantones, Guayaquil, Oro, Ambato, Tierra de Flores, también a las playas, como en este caso Playita Mía, que lo dedicaba a Manta por su belleza, ¿no? Que al atardecer y al amanecer que se tenía esa imagen, ¿no? Escuchemos el siguiente tema que trajo nuestro compañero Dani, que se llama Ñucanchi Apachita, Promesas Temporales. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar el tema Ñocanche Capachita del grupo ecuatoriano Promesas Temporales. Este fue un grupo de rock progresivo ecuatoriano en los años 80. Fue uno de los referentes de la música del Ecuador y uno de los primeros en el género que se llamaría música urbana ecuatoriana. En este grupo fue creado por Hugo Hidrobo, que junto a Héctor Napolitano y Alex Alviar le darían el nombre a la banda, que saldría por una canción de Hugo Hidrobo. Entonces a ellos les gustó el nombre, entonces le dejaron como Promesas Temporales. Con respecto al tema y el género de la banda, lo que buscaba era una fusión entre el rock y el blues junto con las influencias de la música popular andina. También, como vemos en la orquestación, están bandolines, también quenas, el violín, que también se suele usar en la música andina, así como también en la rítmica, se puede ver que usa las influencias como es el danzante, el yumbo y el albazo, que están dentro del 6/4. También con respecto a la influencia del rock, se puede evidenciar las secciones en donde hay improvisaciones de los instrumentos, cosa que es muy característico del rock y del blues. Claro, esta banda fue uno de los referentes que después empezaron a hacer todo este rock progresivo, que fue mezclado con temas autóctonos ecuatorianos, ¿no es cierto? Me gustó bastante las improvisaciones y toda la instrumentación. También este violín, estos violines que se juntan con las sonoridades autóctonas, hace que se sienta un poco esta más mezclada entre europeo, lo autóctono y ecuatoriano. Ahora tienes otro tema de Promesas Temporales. Cuéntanos cuál es para escuchar. Sí, de ley. El siguiente tema se llama Escaleras y Galerías. Escuchemos. Bueno, acabamos de escuchar Escaleras y Galerías de la banda ecuatoriana Promesas Temporales. Bueno, en este tema se puede evidenciar aún más la influencia del rock en fusión con los ritmos ecuatorianos, como es el albazo, que está en 6/8. Digo esto por el sonido del bajo, es simplemente muchísimo más presente que normalmente estaría en un tema folclórico, ¿no? Es un poco más agresivo y también el manejo de las guitarras. De ahí, por lo demás, es un tema no tan improvisado, pero sí es muy trabajado armónicamente y en la forma que tiene, ¿no? Me parece bastante interesante lo que me comentas, pero lastimosamente nos estamos quedando un poco de tiempo, así que nuestro programa llega hasta su fin. Nos vemos la siguiente semana en Radio Afíname, la Casa de la Cultura. Y yo soy Daniel García. Yo soy Dani Mayor. Yo soy Juan Daniel Quiñones. Y yo soy Stanley Gualapuño. Volveremos. Hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Lisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¡Otra vez! Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.